Hola, acá comienza un nuevo programa de Puentes Amarillos. Hoy, como siempre, abrimos con un tema en vivo. En este caso escuchamos al combo canadiense de Arcade Fire haciendo The Suburbs, tema que da nombre a su última placa, editada ya en el 2010. Te recuerdo que puedes visitar www.puentesamarillosfm.blogspot.com. Ahí vas a encontrar nuestro blog con la playlist del día. También puedes bajarte el programa, escucharlo online o comunicarte con nosotros. Hoy vamos a hacer foco sobre Pavement, una banda clave de la década de los 90. Te vamos a presentar a AWOL Nation, una banda que hace un rock electrónico muy interesante. También te recomendamos un disco que marcó la primera década de los 2000 en el rock nacional. Se trata de Flopa Mansa Minimal. Además van a sonar My Bloody Valentine, Blonde Redhead, Sigur Rós, Neil Young y Gorillaz, entre otros. También preparamos un 5 temas con canciones que hablan del oficio más antiguo del mundo. Te recordamos que los jueves de 15 a 17 horas emitimos los programas anteriores de Puentes Amarillos, en lo que llamamos Puentes Amarillos para Todos. Seguimos con el programa con más música. Ahora vamos con My Bloody Valentine, la mítica banda irlandesa rock alternativo que volvió a reunirse en el 2007, haciendo Only Shallow. Y después vienen los Piebald, banda de corte punk formada en Massachusetts, Estados Unidos, con su tema A Friend of Mine, de su disco del 2007, Accidental Gentleman. Day. tackle my mind. To say the least, a takoyaki feast. But they've become known as Mike's balls, filled with fruit and covered in happiness. And I've been waiting to find all the truth, but they've been missing. Still I keep the view. Some feed us lies, try to deceive, but we won't believe them, 'cause we seek what's true. Amarillos, a favor del rock pop alternativo, vagamente folclórico, y de los Ramones. They meet outside the corner store and walk the pavement, Mr. Pasaba el dúo de Ting Ting en Puentes Amarillos con un corte de su último disco, Song from Nowhereville. La canción se llama Hang It Up. La banda se presentó también en nuestro país hace muy poquito. Y después escuchamos a los californianos de Group Love, una banda donde todos son amigos y se hicieron famosos porque esta canción fue parte de un comercial de iPod. El tema en cuestión es Tongue Tied, de su hasta ahora único disco Never Trust a Happy Song. Ahora vamos con dos temas más, Chicks, Titanics and Super 8 Cam Shot. Sí, todo eso, así se llama la banda. Esta banda la integra el músico y actor John Patrick Camis, un loco lindo de la farándula americana, y hacen el tema que se llama You Smell Like Dinner. Y después cerramos el bloque con otros locos lindos, los Eels, el grupo indie liderado por Mark Oliver Everett, conocido por todos como E, y la canción Fresh Blood, corte de su último disco del 2009, Hombre Lobo, así en castellano. I get a whiff of steak. I look in your eyes, I see sweet.

En el enfoque de hoy está dedicado a una de las bandas más representativas del rock independiente de los 90, Pavement, pioneros del sonido lo-fi de finales de los 80 y principios de la década del 90. Pavement se forma en el año 89 de la mano de los cantantes y guitarristas Stephen Magnus y Scott Canberg en Stockton, California. En ese mismo año graban los primeros EPs, grabaron 9 en su carrera, en el estudio del que sería su primer baterista. Para el año 92, y ya como quinteto, graban su primer disco, Slanting and Scantling, considerado por algunos medios como uno de los mejores discos de indie rock. Para el 94, renuevan baterista y sacan disco nuevo, Crooked Rain, Crooked Rain, disco que contiene el tema Cut Your Hair, que los hace rotar por las radios y por MTV. Les contamos a los más jóvenes que MTV era un canal que antes pasaba videos musicales y muchas bandas se morían por estar en ese canal. Para el año siguiente lanzan su disco más experimental, Wowie Sowie, 18 canciones que se pasean por distintos estilos. Para el disco siguiente, Bright in the Corners, retoman un sonido más clásico, dando un disco más accesible y que trae algunos de los hits de la banda, como Stereo o Shady Lane. En el año 99 lanzan su último disco y el más pop, o al menos el menos noisy de los discos de su discografía, llamado Twilight Terror. Tras 10 años de carrera, la banda se separa. Se han vuelto a reunir ahora en el 2010 para hacer una gira mundial, pero no lograron terminarla, siendo su última presentación en la Trastienda de Buenos Aires. Vamos a escuchar del segundo disco, Crooked Rain, Crooked Rain, Unfair. Luego vamos a escuchar Grave Architecture del tercer disco, Wowie Sowie. Y por último, del cuarto disco, Bright in the Corners, escucharemos Stereo. Suena Pavement en Puentes Amarillos. The crib and the ovens are rough and rough. guantes amarillos. Nosotros tampoco le creemos el discurso a Calle 13. Aparecen bandas nuevas. Nosotros nos tomamos el trabajo de escucharlas y te mostramos lo mejor. Un servicio social de Puentes Amarillos para que todos tengan acceso al nuevo rock. Hoy en Nuevo Rock vamos a conocer a Howl Nation, una banda indie de corte electrónico formada por Aaron Bruno, que tal vez lo recuerdes de grupos como Under the Influence of Giants o Hamtown Heroes, bandas con tintes más rockeros que la que te presentamos hoy. Howl Nation se forma en el 2009 a partir del acercamiento de Bruno con la gente de Red Bull Records, la empresa que hace la famosa bebida energizante. Este sello le ofrece sus estudios en Los Ángeles para que arme la banda. Bruno recluta a distintos músicos amigos, entre los que se encuentra Christopher Thorne, el guitarrista de Blind Melon. Para hacerla corta, los chicos terminan firmando con la discográfica y les consiguen libertad absoluta para realizar las canciones y el álbum que quisieran. En el 2010 editan su primer EP, Back From Earth, y un año más tarde sacan su primer larga duración, titulado Megalithic Symphony. El disco saca jugo de la inquietud de Aaron Bruno a la hora de fusionar estilos y también su amplio repertorio de voces, que pasa por la distorsión, el rapeo y los gritos, haciendo una mezcla de electrónica oscura con himnos más bailables y siempre tamizado por un indie pop muy pegadizo. El disco recibe muy buenas críticas de los medios especializados y del público, lo que los lleva a ser partícipes del afamado festival de Coachella. Pero dejemos paso a la música y vamos a escuchar entonces de este primer álbum los cortes Sail y Not Your Fault. Suena All the Nation en Puentes Amarillos. puentes amarillos. Tampoco podemos evitar que vengan a nosotros los sándwiches de miga. Shake on it. Recién escuchamos a nuestro amigo Omar Rodríguez López, guitarrista y alma mater de Mars Volta, con Rapid Fire Toolboot, de uno de sus tantos discos solistas. En este caso la placa se llama Se dice bisonte, no búfalo. Ahora seguimos con los temas un poco más pesados. Volvemos al género stoner, que es recurrente en nuestro programa, género al que algún momento le dedicaremos un bloque especial. Primero vamos a escuchar a Five Horse Johnson con Cherry Red, un tema que formó parte del disco que sacaron en el 2003 llamado Last Man on Earth. Después llegó una banda sueca, se llama Horizon, y no podemos dar más detalles porque su página está escrita en sueco, pero suena muy bien y con eso nos alcanza. Seguimos con Puentes Amarillos. Te recuerdo que puedes visitar www.puentesamarillosfm.blogspot.com para ver la playlist del día, bajarte el programa o escucharlo online. Ahora bajamos varios cambios y nos alejamos del stoner para entrar en otro género que nos gusta mucho, como es el post-rock. En general, es un género que tiene temas muy largos y muy poco radiables. Sin embargo, encontramos un par que se pueden escuchar. En este caso es Blonde Redhead, la banda integrada por la japonesa Kazuma Kino y los gemelos italianos Simone y Amadeo Pache, hacen Melody of Certain Tree, tema que está en el quinto y más popular disco de la banda. Después llega una de las bandas que mejor aceptación ha tenido en este género, se trata de los muchachos de Islandia, Sigur Rós, que hace pocos días estrenaron un nuevo disco. Vamos a escuchar un tema que abre el disco anterior y tiene un nombre en finlandés que es algo así como Gobbledygook. Yeah. Solo compartiendo somos felices. Te recomendamos un disco que no te puede faltar. Ahora, en Puentes Amarillos, Discos Salvadores. Hoy en Discos Salvadores te traemos un disco clave del indie nacional de los 2000. Flopa Mansa Minimal, el disco de canciones que reunió a Flopa Alestani, Mariano Sain y Ariel Minimal. Después de haber estado escuchando las canciones de Flopa durante una gira con los Cadillac, Minimal vuelve con la idea de llamarlo a Mansa para juntarse con él y con Flopa y tocar esas canciones en vivo. Esto es un poco el germen del nacimiento del trío. En un principio el plan era solo tocar en vivo algunas canciones de los tres más unos covers en los momentos en que tenían libres de sus proyectos personales. Finalmente llegó la grabación del disco gracias a un fan que puso la plata para hacerlo. El disco se grabó y editó en el año 2003, contiene 12 canciones, 4 de cada intérprete, con el tiempo se fue transformando en unos discos emblemáticos del indie nacional. Este año, Flopa y Minimal grabaron un disco nuevo, La Piedra en el Aire, del cual ya presentaremos algo. Flopa Mansa Minimal es un disco inevitable dentro del rock nacional. El tema que vamos a escuchar se llama La Voz del Viento, un tema compuesto por Ariel Minimal. El viento sacudió, quebró el silencio del lugar, y ahora no hay más. No queda más. El sonido del mar, en cada ola una explosión. Sacarme es la emoción. El rock progresivo no inventó nada. Nosotros también podemos juntar 5 canciones bajo un mismo concepto. No es una ópera rock, tampoco es un top 5. Puentes Amarillos, un concepto, 5 temas. El 5 temas de esta semana está dedicado a la prostitución, un oficio que está tan ligado al rock como la guitarra eléctrica. Sabemos que los rockstars gozan de los favores de montones de mujeres, tan solo por ser famosos. Pero antes de subirse a un escenario frente a cientos o miles de personas, muchos rockstars pasaron por los servicios interesados de alguna meretriz. Por eso vamos a recorrer 5 temas que nos recuerdan historias de la profesión más antigua del mundo y su relación con el rock. Para empezar tenemos una banda clásica, porque si se trata de sexo, drogas y rock and roll, nadie mejor que AC/DC para interpretar ese mundo loco. De los muchos temas que hicieron los hermanos Young sobre las chicas que venden placer, elegimos What Do You For Money, Honey, tema que desde su título nos orienta en qué dirección irá la letra. Luego llegan los Arctic Monkeys con When the Sun Goes Down, tema que fue el segundo número uno que colocó la banda en los charts británicos, y habla sobre el vecindario donde se ejercía la prostitución en la ciudad de Sheffield. Este tema inspiró un cortometraje que produjeron los Arctic Monkeys y que narra la vida de una joven prostituta adicta a las drogas. We'll be right back.

show, never once gave it away. Everybody had to pay and pay. A hustle here and a hustle there. New York City is the place where they said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey Joe, take a walk on the wild side. Sugar Plum Fairy came and hit the streets, looking for soul food and a place to eat. Went to the Apollo, you should have seen him go, go, go. They said, hey sugar, take a walk on the wild side. I said, hey babe, take a walk on the wild side. Alright. Ha. Jackie is just speeding away. Thought she was James Dean for a day. Then I guess she had to crash. Valium would have helped that fashion. I said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey honey, take a walk on the wild side. And the colored girls say, doot doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo. Escuchamos un tema clásico, Walk on the Wild Side, de Lou Reed, tema que integró su mítica placa Transformer. La canción cuenta la historia de tres travestis que llegaron a New York y se ganaban la vida como prostitutas. Las tres travestis protagonizaron la película que Andy Warhol filmó en 1972, llamada Women in Revolt. Según se dice, Take a Walk on the Wild Side era la frase que usaban estas muchachas para ofrecer sus servicios a los potenciales clientes. Aprovechamos el tono calmo que nos dejó Lou Reed y pasamos a los dos últimos temas de esta colección de canciones dedicadas a la prostitución. Primero llega The Shines y 40 Markstrasse, un tema que habla de la calle de Berlín, donde algunas adolescentes vendían su cuerpo a los soldados americanos durante la Segunda Guerra Mundial, y los recuerdos que esas imágenes dejaron en la mente del frontman de la banda, James Mercer, cuando de joven recorría esa zona. Cierra el conteo los King of Lion con Arizona, un tema que cuenta la experiencia del vocalista de la banda en un tugurio del desierto de Arizona, donde se enamoró de una bella muchacha que trabajaba allí. El cantante se pregunta qué habría llevado a una chica tan linda, que podría hacer lo que quisiera en la vida, a elegir este camino. Otra de las tantas historias en las que el cliente se enamora de la chica y termina con el corazón roto. Is it all so very simple and horribly complex? You're suffering a thimble and there's nothing coming next. Your mom smokes in the kitchen, her voice a cutting drone. They're creeping out, you pass the bar, your father's second home. That leaves you on your own. Nights I'd often watch you float across the grounds, out the gate to the motorway. What secrets have you found? You had to know I wanted something from you then. Too young to know just what it was, something more than a friend. Is that you at the end? Will you play in the street at night? You blow my mother says you're dirty, they're gonna find you dead. But have you got that final chapter written in your head? 'Cause every single story is a story about love, both the overflowing cup and the painful lack thereof. You got the heart of a dove, but you play in the street at night. guantes amarillos. Nosotros tampoco entendemos los logos de las bandas de death metal. Recién escuchamos Sign of Love, de Neil Young, porque en Puentes Amarillos no son todos adolescentes con granos haciendo ruido con sus guitarras, cada tanto te metemos un dinosaurio del rock. Te recuerdo que puedes visitar nuestro blog en www.puentesamarillosfm.blogspot.com, seguirnos en Twitter o buscarnos en Facebook. Ahora sigue Turn Loose, de la banda llamada Los DTs, una banda que rockea lindo desde el 2005. Le sigue Cayman con A Country Kinds of Dream, en un plan más tranquilo. Here inside me. Every time I pull up.